mis padres se les ve el pelo más blanco. Mi padre se ve muy cansado, pues es el peso de sus años. Mi madrecita como siempre camina siempre a su lado. Los dos tomados de las manos sonríen a sus tantos años. Mas hoy le pido a Dios eterno, el que se encuentra allá en el cielo, que siempre cuide de mis viejos, aun cuando yo ande muy lejos, para que no les haga falta a ellos el pan de cada día, y que ni el tiempo y la distancia separe a ellos algún día. Señor, concédeme la dicha de tenerlo siempre. Escucha mi canto, te lo pido, mi Dios. Los años, mis padres se pondrán más viejos, y desgraciadamente el tiempo es su enemigo, y tengo miedo, miedo a perder a alguno de ellos, mas detenerlo yo no puedo. El tiempo no tiene distancia, es infinito como el cielo. Mas hoy le pido a Dios eterno, el que se encuentra allá en el cielo, que siempre cuide de mis viejos, aun cuando yo ande muy lejos, para que no les haga falta a ellos el pan de cada día, y que ni el tiempo y la distancia separe a ellos algún día. Hoy le pido a Dios eterno, el que se encuentra allá en el cielo, que siempre cuide de mis viejos, aun cuando yo ande muy lejos, para que no les haga falta a ellos el pan de cada día, y que ni el tiempo y la distancia separe a ellos algún día.